de nuestra gente. Muchas gracias por todos los años. Gracias a ustedes que escuchan nuestra música. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Sigue el ritmo, sigue el show de Garras de Amor. En vivo para todos ustedes. ¿Cómo dice? Se viene. Garras de Amor. ¡Pato! ¿Qué dice? ¡Locura, locura! Los hinchas de la U, los hinchas de Colo Colo.